Visualización para principiantes. Cientos de personas han descubierto que la práctica de la visualización es para ellos una especie de lámpara de Aladino, que es efectiva mediante una poderosa fuerza de voluntad. El general Foch dijo que cuando era un simple oficial artillero fueron tan grandes sus sentimientos de indignación por la derrota francesa en la guerra franco-persiana de 1870, que un día él visualizó que dirigía el ejército francés contra los alemanes y que lograría la victoria definitiva. Dijo que construyó esta imagen mientras se fumaba una pipa, y simplemente esperó. Años más tarde, en la Primera Guerra Mundial fue nombrado generalísimo de las tropas francesas y aliadas en 1918, siendo el principal artífice de la victoria sobre los alemanes. Este es un resultado de la visualización práctica que todos conocemos. Una famosa actriz escribió un largo artículo en uno de los principales periódicos dominicales el pasado invierno, en el cual describió cómo ella se libraba del exceso de peso simplemente visualizando constantemente a su cuerpo con la figura que deseaba tener. Recibí una carta muy interesante remitida por la esposa de un médico cuando me encontraba dando una conferencia en Nueva York. La carta comenzaba con unas bellas palabras con la esperanza de que yo nunca abandonara mis conferencias sobre la visualización, pues serían de gran ayuda a la humanidad, al descubrirnos que dentro de nosotros mismos poseemos maravillosos medios de liberación. En relación a la experiencia de esta señora, ella contaba que había nacido en el lado este de Nueva York, en un barrio extremadamente pobre. Desde su más tierna infancia, había acariciado el sueño de casarse con un médico algún día. Este sueño, poco a poco fue formando una imagen mental estacionaria. El primer empleo que ella consiguió fue el de sirvienta en una familia de psiquiatras. Cuando dejó este lugar, ella pasó a trabajar para la familia de un doctor. La esposa de este doctor murió, y el médico acabó casándose con ella, cumpliéndose finalmente su anhelo imaginado durante tanto tiempo. Después de esto, tanto ella como su marido concibieron la idea de ser los dueños de una granja de frutas en el sur del país. Ella se formó una imagen mental de la idea y puso toda su fe en su eventual cumplimiento. La carta que me envió provenía de su granja de frutales del sur. Su segunda imagen mental también había conseguido materializarse. Recibo muchas cartas de similar naturaleza todos los días. Lo que sigue a continuación es un caso que fue publicado en el New York Tribune el 6 de mayo de 1921. Comienza así. Atlantic City, 5 de mayo. Ella era una mujer de 60 años y cuando hoy fue llevada al juzgado de guardia ante el juez Clarence Goldenberg, estaba tan débil y cansada que apenas podía tenerse en pie. El juez le preguntó al asistente judicial cuáles eran las acusaciones contra la mujer. «Robar una botella de leche, señoría», contestó el oficial. «Esta mañana, antes del amanecer, se apropió de una botella de leche, que estaba en la puerta de una casa del centro». «¿Por qué usted hizo eso?», le preguntó el juez Goldenberg. «Estaba muerta de hambre», contestó la anciana mujer. El juez la inquirió de nuevo. «¿Cuál es su nombre?». «Mi nombre es Weinberg, Elizabeth Weinberg». El juez Goldenberg, como sorprendido, alzó la vista mostrando renovado interés en el caso, y tras muchas preguntas aparentemente nada relacionadas con el asunto se levantó sonriente de su asiento y dijo: «Bien, desde luego no es usted muy rica ahora mismo, pero ya no es pobre. He estado buscándola a usted durante meses. Tengo aquí $5,000 que le pertenecen a usted que provienen de la herencia de un pariente suyo. Yo estoy encargado de repartir esa herencia. Desde luego, señora, es su día de suerte». Seguidamente, el juez Goldenberg pagó de su propio bolsillo la multa y acompañó a la mujer a su despacho, donde le entregó su parte correspondiente de la herencia y pidió a un policía que la ayudara a encontrar un alojamiento. Más tarde supe que esta pequeña mujer había estado deseando esos $5,000, imaginándolos mentalmente durante mucho tiempo, sin pensar nunca en las posibles maneras por las que ella podría recibir ese dinero. Pero a pesar de todo ella mantuvo su visión, fortaleciéndola gracias a su fe. En una edición de la revista La Buena Ama de Casa, se publicó un artículo escrito por Addington Bruce, titulado «Fortalece tu columna vertebral mental». Es muy instructivo y beneficioso para cualquiera que lo lea. Este fragmento es muy interesante. Formar el hábito de dedicar unos minutos diarios a pensar en su trabajo, de una manera grande, amplia, imaginativa, es una necesidad vital para usted y un útil servicio a la sociedad. James J. Hill, el gran magnate del ferrocarril, Antes de comenzar a construir su línea de costa a costa, dijo que hizo cientos de viajes a lo largo de toda la línea antes de colocar un solo rail de su vía férrea. Se dice que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos ante él y mentalmente viajaba de costa a costa, tal y como lo hacemos ahora sobre los raíles de su deseo felizmente cumplido. En fin, definitivamente podría aburrir escribiendo aquí cientos y cientos de casos similares. La técnica de crear una imagen que contenga lo que tú deseas es simple y divertida, una vez que comprendas su principio de funcionamiento y creas lo suficiente en ello. Pero por encima de todo lo demás, asegúrate de saber qué es lo que realmente deseas. Después define la imagen de tu deseo siguiendo las instrucciones que te indico en el siguiente capítulo. Capítulo 6. ¿Cómo crear tu imagen mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo crear tu imagen mental? Tal vez quieras sentir que estás viviendo para algún propósito. Quisieras estar contento y feliz. Sientes que una buena salud y un negocio exitoso te proporcionaría esa felicidad. Tras haber decidido de una vez por todas que es exactamente lo que quieres, debes proceder a imaginarte a ti mismo con buena salud, muy sano, y que tienes un negocio con un éxito tan grande como puedas llegar a concebirlo naturalmente. El mejor momento para crear tu imagen definitiva es justo antes del desayuno. Y otra vez antes de irte a dormir por la noche. Como a veces es necesario emplear bastante tiempo en esta tarea, puede que necesites levantarte más temprano de lo usual. Entra en una habitación donde no puedas ser interrumpido ni molestado, y medita durante unos minutos sobre el funcionamiento práctico de la ley de visualización, y pregúntate a ti mismo. ¿Cómo llegaron a existir las cosas que me rodean? ¿Cómo puedo contactar rápidamente con mi fuente invisible? Algunas personas consideraban que el bienestar sería mejor expresado y experimentado si se sentaban en una silla en lugar de en el suelo. Entonces, al comienzo de la meditación, la silla representaba el deseo de estar cómodo. Con este deseo llegaba la imagen de una cierta clase de silla. El mismo principio se aplica al sombrero y a la ropa que usas. Piensa con cuidado en la idea que está detrás de cada cosa. Establécela como una experiencia personal y conviértela en un hecho para tu conciencia. En otras palabras, medita sobre las cosas que están a tu alrededor y guarda las imágenes que tu mente te va proporcionando durante el proceso. Después abre una ventana, respira profundamente unas 10 veces, y durante ese tiempo imagina un gran círculo de luz a tu alrededor. Mientras inhalas el aire, manteniéndote siempre en el centro de ese círculo de luz imaginario, visualiza grandes rayos de luz que parten del círculo y penetran en tu cuerpo por todos sus puntos, centralizándose sobre todo en tu plexo solar. Contén la respiración unos momentos, manteniendo el aire en tus pulmones, concentrándote en tu plexo solar, que está totalmente lleno de luz, y luego exhala muy lentamente. Mientras sueltas el aire debes ver mentalmente rayos de luz imaginarios, o chorros de luz que suben por tu cuerpo y luego descienden y salen a través de tus pies. Inmediatamente después, rocía mentalmente todo tu cuerpo con esa luz imaginaria. Cuando hayas terminado este ejercicio de respiración, siéntate en una silla en posición cómoda pero con la espalda recta. Y mentalmente reconoce que solo hay una vida, una sustancia, y que esta sustancia de vida del universo está encontrando su placer autorreconociéndose en ti mismo. Repite algunas afirmaciones de este estilo, hasta que sientas la verdad y la realidad de las palabras que tú estás afirmando. A continuación, empieza a crear tu imagen mental. Si has sido cuidadoso con el proceso, en ese momento te encontrarás a ti mismo en la conciencia profunda por debajo de la superficie de tu propio poder de pensamiento. Tanto si tu deseo es alcanzar un estado de conciencia, como si es una posesión, grande o pequeña, tienes que comenzar el proceso de creación de imagen mental desde el principio. Si quieres una casa, comienza por verte a ti mismo en el tipo de casa que deseas. Obsérvala desde fuera. Da varias vueltas a su alrededor si lo crees necesario. Luego, abre la puerta y entra en ella. Toma buena nota de sus habitaciones, dónde están situadas las ventanas, cómo son sus materiales, la distribución, las paredes, y cualquier otro detalle que te ayude a sentir la realidad de tu imagen. Puedes cambiar algunos de los muebles, moverlos, o incluso mirarte en algunos espejos para ver lo saludable, rico y feliz que eres. Vuelve a tu imagen una y otra vez, hasta que sientas la realidad de lo que ves. Después intenta escribir lo más exactamente posible todo lo que has visto y tal y como lo has visto. Con el sentimiento que te proporciona la siguiente afirmación. Lo mejor que existe, es mío. No hay límite para mí, porque mi mente es un centro de operación divina. Y es tan cierto que tu imagen será realidad en tu mundo físico, tan cierto como que el sol brilla. Capítulo 7. Consejos sobre tu visualización. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Consejos sobre tu visualización. Al usar tu poder mental para la producción de nuevas circunstancias, ten en cuenta los siguientes puntos. 1. Asegúrate de saber exactamente qué circunstancias deseas producir. A continuación, sopesa cuidadosamente a dónde te conducirán los resultados producidos por el cumplimiento de tu deseo. 2. Al permitir que tu pensamiento se recree sobre una imagen mental, estás concentrando la acción del espíritu creativo en ese centro, donde sus fuerzas están igualmente equilibradas. 3. La visualización lleva a tu mente objetiva a un estado de equilibrio, que te permite dirigir conscientemente el flujo del espíritu hacia un propósito claramente reconocido. Guía cuidadosamente a tu pensamiento para que no fluya en dirección opuesta. 4. Debes tener siempre presente que estás lidiando con una maravillosa energía potencial, que aún no está definida en ninguna forma particular, y que por la acción de tu mente, puedes definirla en cualquier forma específica que desees. Tu imagen te ayuda a mantener tu mente fija en el hecho que llevará a cabo la fluencia de esta energía creativa. Además, gracias a tu imagen mental, estás determinando la dirección que deseas que tome el poder creativo sensible. Y al hacer esto, provocas que la materialización de tu imagen se realice. 5. Recuerda que el proceso de visualización correcto no requiere un duro esfuerzo para que mantengas a tus pensamientos en su lugar. Un esfuerzo agotador destruye tus propósitos y sugiere a tu conciencia la existencia de una fuerza adversa que se debe combatir, y esto crea circunstancias contraproducentes para la consecución de tu imagen deseada. 6. Al mantener tu imagen en un alegre marco de la mente, debes cesar todo pensamiento que pueda dispersar o disipar el núcleo espiritual de tu imagen. Debido a que la ley es creatividad en acción, con toda seguridad el deseo expresado a través de tu imagen mental se cumplirá. 7. La visualización es lo que tú creas en forma de imagen en tu mente con el fin de determinar la calidad que tú das a la sustancia y energía indefinida, en lugar de disponer las circunstancias específicas para su manifestación. Esto último es el trabajo del poder creativo. Tú no intervienes en cómo va a cumplirse tu deseo. El poder creativo va a construir sus propias formas de expresión de modo muy natural, si tú lo permites, y va a ahorrarte mucha ansiedad innecesaria. Lo que realmente quieres es la expansión en una determinada dirección, bien de tu salud, de tu riqueza, o de lo que sea. Siempre y cuando consigas tu deseo. ¿Qué importa si te llega a través de un determinado canal que tú esperabas? ¿Qué importa si llega por algún otro medio de cuya existencia no tenías ni idea? Tú concentras energía de tipo particular para lograr un propósito particular. Ten siempre esto en cuenta. Y permite que los detalles específicos cuiden de sí mismos. Y nunca menciones a nadie lo que estás haciendo. Recuerda siempre que la naturaleza, desde su superficie claramente visible, hasta sus más arcanas profundidades, es un vasto almacén de luz, y que buena parte de ella se dedica devotamente a tu uso individual. Tu unión consciente con el todo es el secreto del éxito. Y una vez lo hayas asumido, podrás disfrutar a voluntad de tu posesión del todo, o de parte del todo. Porque gracias a tu reconocimiento lo has hecho tuyo, y progresivamente podrás hacerlo tuyo cada vez más. Nunca olvides que cada cosa física, ya sea a tu favor o en tu contra, antes de existir como cosa, fue un pensamiento sostenido. El pensamiento no es ni bueno ni malo, es la acción creativa y siempre toma forma física. Por lo tanto, los pensamientos que te afligen se convertirán en cosas que posees, o que no posees. Un hombre me visitó porque quería poder casarse con cierta joven mujer, pero su problema era que se sentía muy poca cosa para ella puesto que su salario era muy pequeño, y su empleo inseguro. Yo le hablé de la omnipresente y segura fuente ilimitada, y le expliqué que el amor verdadero no conoce el fracaso. Tanto la fuente ilimitada como el amor son tuyos para tu propio disfrute. Visualízate a ti mismo en el tipo de casa que ambos desearíais tener. Y sigue haciendo tu parte, que es seguir amando a esa mujer y creer absolutamente que ella vive por y para ti. Unos meses más tarde, ambos vinieron a mi estudio, expresando una radiante alegría. De inmediato supe que estaban casados. La mujer me dijo: "Estimada señora Beren, estamos muy felices porque ahora sabemos cómo utilizar nuestro poder mental para lograr nuestros deseos usando nuestras conciencias, como si se tratara de una única conciencia. Así que sé tú mismo y disfruta de la vida a tu divina manera. No conviertas el miedo en tu verdadero ser, porque todo aquello que tú buscas